vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este domingo 2 de julio, iba a decir a mediodía por la costumbre, pero no, son las 9 y media de la mañana justita, para tener una hora de intercambio, de información, de participación de compañeros. Sobre distintos temas. No sé si tenemos ya a Guillermina y a Carlos en línea. Buenos días, ¿cómo andamos por ahí? Buenos días, Eduardo, bueno, hoy solo. Guillermina anda por ahí. Ah, bueno. Saludos a toda la audiencia de la 36 y de esta versión dominical. Sí, Carlos, quería señalar al principio y saludar también. Ayer fue un día de intensa actividad. En la mañana, y bueno, después que me fui también, siguió hasta media tarde, hubo otra jornada de mucho trabajo en la futura planta emisora La 36, con participación de compañeros del Cerro, de Villa García, con los compañeros que están ahí en la planta, en fin, avanzando mucho en las obras que se están necesitando terminar para poder dar el gran salto que se propone la radio. Así que saludar a los compañeros que estuvieron y, bueno, también compañeros de la juventud del 26 que estuvieron metiendo fuerza y cabeza y también ingenio. Y por otro lado también saludar a los compañeros de la costa, va a estar Lorena después de las 10, porque tuvimos una muy buena actividad ayer en la tarde en la Costa de Oro con gran participación de compañeros, que va dando la tónica de lo que está empezando a pasar con nuevas actividades, con gente que se arrima, con gente que se reincorpora, en fin, una muy buena jornada. Quería marcar eso al inicio para meternos después ya en los temas que tenemos para este domingo. Sí, saludar esas actividades, ¿no? Porque ese es el lado positivo, ¿verdad?, de la cosa, cuando se va avanzando desde el punto de vista de un proyecto de izquierda, que es lo que nos da ánimo y la fuerza de uno levantarse y meterle todos los días, porque por otro lado se te presenta el Uruguay real, ¿no?, con de las peores formas, no el Uruguay de la calle Pou, ni de Saldain, ni incluso de Mujica, de Sanguinetti o de Astori, porque esta semana fallecieron 3 trabajadores cumpliendo sus tareas laborales mientras estaban trabajando, y estos trabajadores tienen una característica común, además de ser trabajadores, ¿no?, que tenían entre 65 y 75 años, Eduardo. La UTA hizo un paro el martes, fruto de que el lunes fallecieron 2 trabajadores, uno que había tenido un accidente cardiovascular el viernes anterior, y otro que había fallecido trabajando el mismo lunes, el que falleció el lunes de un infarto, tenía 65 años, el que falleció, el que había tenido un ACV el viernes anterior y falleció el lunes, tenía 75 años y fruto de la realidad debían seguir trabajando, fruto de no acceder a las jubilaciones, fruto o que las jubilaciones fueran miserables, vaya a saber. Y la UTA denuncia algunas cosas que son terribles del Uruguay de hoy, de que los trabajadores trabajan metidos en el agua y en el barro, porque lo que se prioriza es que el tractor vaya en una zona confortable para el tractor para evitar que el tractor se rompa. ¿verdad? Es brutal. Y aparte de esto, en La Paloma, también en la semana, un desenmayador que estaba desenmayando, allí estaba trabajando en el puerto, se desvaneció y cayó y se golpeó y terminó falleciendo con 70 años, ¿verdad? ¿Por qué planteamos estas cosas? Porque ahora nos están, desde el poder nos dicen que tenemos que trabajar más para cobrar menos, porque se puede seguir trabajando más allá de los 60 años porque ahora vivimos más, ¿no? O sea, con el argumento falaz de los cambios demográficos, intentan hacer una reforma de la seguridad social, eliminándole uno de los pilares fundamentales a la seguridad social, como es el de la solidaridad, ¿verdad? Y pasando al ahorro individual, viendo la seguridad social desde el punto de vista individual y como un ahorro que tú debes hacer individualmente para cuando te vayas a jubilar. Y cuando tú ves eso, la seguridad social desde el punto de vista individual y desde el punto de vista del ahorro, ese ahorro lo que permite es que después surja un fondo y que surjan fondos de pensiones, de que haya una entidad financiera que deba administrar ese fondo de un ahorro que se va acumulando y que supuestamente ellos lo invierten con rentabilidad, y entonces tu ahorro individual, fruto de la rentabilidad, crece y vas a cobrar más de lo que ahorraste en el futuro. Por supuesto que son todas mentiras, ¿no? Como lo demuestra acá lo que se presenta es claramente una contradicción irreconciliable entre la AFAP, o sea, entre el sistema financiero y los trabajadores. Nosotros lo que defendemos desde el punto de vista que no podemos perder nunca la capacidad de ver estos problemas desde el punto de vista de estas tres personas que murieron trabajando, entre 65 y 75 años. En la seguridad social lo que tiene que haber es solidaridad. Los que trabajamos hoy financiamos la seguridad social de los que hoy están jubilados, solidaridad intergeneracional, y también los que trabajamos hoy financiamos la seguridad social de los que hoy padecen alguna desocupación o una enfermedad profesional, en la solidaridad intrageneracional. Y esa solidaridad no permite ahorro. O sea, yo hoy aporto para financiar la seguridad social de hoy, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la solidaridad, no hay ningún fondo ni ningún ahorro. Lo que yo aporto se gasta todo. Es más, lo que aporta el trabajador, lo que deben aportar los patrones, también en un monto por lo menos igual al del trabajador, y aún siendo insuficiente eso, porque siempre lo es, como la seguridad social es un derecho humano fundamental y tenemos derecho a una seguridad social digna, a una vida digna, no siendo eso suficiente, el Estado, a través de rentas generales y de otros impuestos afectados a la seguridad social, como en este caso los 7 puntos del IVA y otros, ¿verdad?, deben complementar eso que es insuficiente, porque uno tiene derecho a una vida digna cuando ya no está en condiciones de trabajar, ¿verdad? Entonces, lo que acá es, para nosotros es fundamental y es muy claro, es que hay una contradicción irreconciliable entre el sistema financiero y los trabajadores. Entonces, lejos de aumentar la edad de las jubilaciones para jubilarte con menos y bajar las jubilaciones, lo que se necesita es totalmente lo contrario: reducir jornadas laborales, reducir la edad jubilatoria para un montón de actividades y aumentar las jubilaciones y las prestaciones, porque son absolutamente insuficientes desde el punto de vista de los trabajadores, ¿verdad? Y eso se hace grabando al gran capital, ¿verdad? Pensando qué hacemos hoy para que nuestros viejos tengan una vida de calidad y no pensarlo desde el punto de vista del ahorro, de las inversiones y de la rentabilidad del sistema financiero, ¿no? Queríamos decir eso porque son las reflexiones que nos da cuando pasan estas cosas terribles y lo que se está pensando en todo caso haciendo cuentas electorales de almacenero, o pensando cuánta rentabilidad me va a dar la plata en el banco. Totalmente. Los ejemplos, los duros ejemplos de la vida esta semana desmienten totalmente las afirmaciones que hacían los principales voceros de la reforma. Me viene de vuelta Esta semana la he tenido con el doctor Julio María Sanguinetti, pero me viene a la mente cuando salió feliz en la televisión a decir que hoy se vivía mucho más y mejor y en mejores condiciones, y se ponía él como ejemplo. Claro, él no está en los surcos de la caña, entre el barro, entre la tierra, ¿no? No tiene que chuparse el frío de las mañanas o los calorazos del sol a mediodía. Entonces, claro que hay gente que llega a vivir mucho más tiempo y en mejores condiciones. No es lo que le pasa a los sectores más, digamos, más perjudicados de la sociedad. Y el otro ejemplo, ¿qué trabajo, el del pescador con 70 años, ¿no? Esto te muestra la inhumanidad de este sistema, las injusticias que nos golpean cada día, que obviamente esto no es fruto ni consecuencia de los 4 años del gobierno de coalición multicolor, que lo que ha hecho es agudizar estas contradicciones y estas injusticias, sino que esto es la expresión de un sistema, de un modelo de sociedad que, bueno, en esta semana que pasó, que se conmemoró los 50 años del golpe, nos explayamos todos, ¿verdad?, en fundamentar que los golpes vinieron para instalar este modelo de injusticia que posterga, que deja las necesidades vitales del ser humano absolutamente postergadas en relación a los beneficios del gran capital. Estos tres ejemplos que vos traes, Carlos, duros de la vida, ¿no?, que los podríamos multiplicar en el año, vaya a saber por cuántos, ¿no?, hablan de la necesidad de una batalla sin cuartel en contra de esta reforma criminal de la seguridad social. Hablando de dar de batalla sin cuartel, la batalla no es solo contra Saldae, ¿no? No. También, de repente, no es contra las personas, pero en contra las ideas de algunas personas del campo popular, ¿no? En la actividad que hubo la Vivian Trías, escuchamos algunos argumentos que venidos del campo popular son incalificables, ¿no? Una de ellas es que no aceptamos reformas, queremos cambios estructurales, ¿no? Sí. Entonces, al tiempo que tratan de reformista a los compañeros de ATCS, al MONDE y a los que peleamos por eliminar las AFAP, al tiempo que tratan de reformista, defienden las AFAP, ¿verdad? En el fondo están defendiendo las AFAP mientras tratan de reformistas a los que pelean con las AFAP, y parece que darle un golpe al sistema financiero no es darle un golpe a la estructura fundamental del capitalismo, en la etapa imperialista, ¿no? Y esto viene de una persona que por lo menos es filo PSU, Partido Comunista, ¿no? Entonces parece dirigente, que... Una dirigente sindical de la aguja, de por lo menos de la línea del Partido Comunista en el seno del PCNT, que trata reformista a los que quieren golpear al sistema financiero. Yo le pediría que leyera la tapa de los libros de Lenin, por lo menos la fase superior del imperialismo, ¿no? Después hay otros que plantean, unos filósofos baratos que andan en la vuelta, que plantean que tenemos que reflexionar o pensar juntos y debatir hasta el juicio final, debate tras debate y debate tras debate, cómo acumulamos partiendo los niveles de conciencia de nuestro pueblo, ¿no? La culpa la tiene el pueblo. Dice, seguro, o sea que la culpa es del pueblo, que no entiende el pueblo que hay que eliminar la AFAP, ¿no? Según el dirigente sindical. Y plantea que hay que erradicar la pobreza infantil, oponiendo la lucha contra la pobreza infantil con la de eliminar la AFAP. Yo lo que le quiero preguntar a este profesorito de filosofía, ¿verdad?, es de dónde va a sacar plata para eliminar la pobreza infantil si no lucha contra el sistema financiero y contra el corazón del sistema y de los que matan en este mundo, ¿no? También le pediría que leyera, que dejara los libros de filosofía barata y autoayuda, y que se ponga a leer un poco a Lenin, ¿no? Porque después las debilidades de la burocracia sindical se la quieren transferir al pueblo. Y después hay otros que dicen, gastamos el tiro en la democracia directa, ¿verdad?, y que no se acumula de derrota en derrota, ¿verdad?, y que le daríamos pasto a la derecha, porque parece que la derecha no sabe que existen los plebiscitos, que nosotros los vamos a avivar, ¿verdad?, y aparte irían a eliminar derechos como el FONASA. Yo lo que le quiero decir a Gambera, que el FONASA lo vamos a eliminar nosotros, ¿verdad? El pueblo, el campo popular, la parte consciente del pueblo, que entiende que el Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que ha sido es la gran mercantilización de la salud, eso por un lado. por otro lado, cuánta confianza tienen en la oligarquía y cuánta subestimación al pueblo, ¿no? Porque la verdad, hay batallas que lo más desmoralizante es no darlas, no es perderlas, es no darlas, claro. ¿Verdad? Porque cuando tú estás disgregado, cuando las fuerzas están dispersas, cuando lo que hay que hacer es acumular y pelear, porque lo que te van a arrancar, la única que te queda es pelear, ¿verdad? Aunque pierdas, si tú avanzas en organización, avanzas en conciencia, avanzas en unidad, todo eso es favorable. Lo peor sería que tú ya estuvieras unido, estuvieras el ejército formado, ¿verdad? Estuvieras por dar el golpe y el enemigo te lleva a una batalla en la que él tiene las ventajas de ganar y tú entras como un nabo. Esas son las derrotas que no puedes permitir. Pero en este caso, pelear en contra de la FAP es una lucha de principio, que lo más demoralizante sería que esta reforma pasara sin ninguna reacción popular. Eso sería lo más demoralizante. Creo que en el campo de la lucha sin cuartel en contra de la AFAP hay que dar una lucha sin cuartel también en contra de estos argumentos falaces de baja monta, ¿verdad? De subestimación total al pueblo. Y repetimos lo que dijimos el viernes. Creo que lo nuestro ya el día de hoy es más una descarga que otra cosa, porque la respuesta que le dio la presidenta TCS, Karina Sosa, ese mismo día, además de valiente, como dijimos el otro día, fue, a nuestro entender, brillante, ¿no? Poniendo el punto sobre las íes a cada uno de estos argumentos, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay cierto nivel de nerviosismo en los sectores del reformismo, de los que no quieren enfrentar esta reforma en serio, porque obviamente hoy vemos que el trabajo de, por un lado, que el papel de vanguardia que tomaron los compañeros de ATCS desde la elaboración de un proyecto alternativo, la propuesta de conformar el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social y 2 años y pico de trabajo que han colocado el tema a nivel nacional en el debate público. En algunos lugares hoy ya se están generando instancias de debate con los que estamos planteando ir contra la SAFAP, ir a un plebiscito, no permitir que se suba la edad de retiro, mejorar las prestaciones mínimas, y los que defienden la reforma. Hay un crecimiento también de conciencia a nivel social que va poniendo contra las cuerdas a los que se plantearon no dar batalla en este tema, ¿no? Con discursos distintos, como vos decías, un discurso aparentemente radical, ayer lo hablábamos allá en la costa con los compañeros, que tiene un solo objetivo, confundir a los trabajadores y al pueblo, ¿no? Cuando los compañeros de ATCS con 11 sindicatos en la mesa representativa colocan la propuesta de plebiscito sobre 3 puntos, sale del bolsillo del presidente del PCNT una propuesta para anular la ley que se aprobó de reforma de la seguridad social. Aparentemente es mucho más radical. Vamos a anular toda la ley, le vamos a dar. Sin embargo, la clave de esa propuesta es la defensa de las AFAP, porque en realidad hay una parte del movimiento social que responde claramente a la línea política del progresismo, y el progresismo ha definido no dar la batalla contra las AFAP, ha definido que lo prioritario es volver al gobierno y que además desde el gobierno seguirán sosteniendo las AFAP como lo hicieron durante 15 años. Y acá no meto en la bolsa a todos los que están dentro de la coalición progresista, porque ahí también hay sectores políticos que de a poco han ido asumiendo una posición mucho más combativa, clara y firme, y esto lo saludamos con inmensa alegría. Lo mismo que pasa a nivel del movimiento sindical. Pero digamos, hay que hablar con la gente y alertar sobre esta política del engaño, de la confusión, que apunta simplemente a frenar una lucha que ya no se puede parar. Yo creo que a esta altura no hay forma de pararla. Y por supuesto, vos lo expresaba claramente Gambera, la otra posición en la viviantría, que es la de no toquen nada, esto es una locura, te cambian las prioridades. Lo que tenemos que hacer ahora es acumular fuerzas para ir a un cambio social, la gente no tiene conciencia, la culpa es del pueblo. Y nosotros lo hemos dicho durante esta semana, hablando del golpe y las consecuencias del golpe, que El retroceso ideológico, programático y político y organizativo de la izquierda es lo que facilita el avance de la derecha. O sea, no es culpa del pueblo. La responsabilidad de aquellos que han ido retrocediendo y renunciando a cada uno de los elementos que le daban identidad al proyecto de la izquierda, que nos proponemos recuperar. Y en ese proceso de reagrupamiento, de reconstrucción, esta batalla es fundamental. Es fundamental en primer lugar porque es en defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo en su conjunto. Y como vos bien decís, Carlos, una batalla, a veces hay batallas que lo peor es no darlas. Podés ganarla o podés perderla. Pero además, esta batalla, tenemos que decirlo, porque además lo sentimos así, tenemos plena confianza de que esta batalla la vamos a ganar. No nosotros en particular, la van a ganar las organizaciones populares que se pongan sobre el hombro la responsabilidad de no dejar pasar esta oportunidad de golpear en el corazón al sistema financiero, el corazón del modelo neoliberal, a los responsables del saqueo, a los responsables de la violencia social, a los responsables de la situación en que viven amplios sectores de nuestro pueblo. Realmente estamos además en una etapa de definiciones, ¿no? Porque esta semana se cumple el plazo que se dio y que han dado los compañeros de ATCS y otros sindicatos para que se tome la definición de la mesa representativa, con una decisión que han hecho pública de que en cualquier circunstancia ya el camino hacia el plebiscito es irreversible. Y esto a nosotros también nos convoca a asumir la inmensa responsabilidad que nos toca, ¿no? Porque aquí todos nos precisamos cada compañera, cada compañero en el lugar que esté. Hay que mejorar los niveles de organización, de vinculación en el barrio, en el centro de trabajo, donde sea, porque en esta batalla yo creo que le va en gran medida la suerte futura de nuestro pueblo. Sí, Eduardo, y hablando de las renuncias, ¿no? Que en definitiva nos ayudan a comprender la situación actual y por qué un Mujica, por ejemplo, apoya la reforma de la seguridad social del gobierno, lo dice él claramente, ¿verdad? Como lo dice Astori. Apoyaba el aumento de la retiro, igual que Astori. Pero hubo un hecho esta semana que queremos seguirlo repitiendo, porque aparte de que nos indigna sobremanera, porque Sanguinetti defiende intereses de clase cuando habla de nunca más terrorismo e igual a la lucha del pueblo con el terrorismo de Estado. Eso es claro para cualquiera, ¿verdad? Pero que lo diga delante de Mujica, ¿verdad? Que era jefe, porque no era uno más. Mujica era jefe de los que dejaron la vida, ¿verdad? Y los que cayeron y entregaron lo más preciado, ¿verdad? Que tiene un ser humano, que eran los mejores, ¿verdad? Que eran los más solidarios, los más abnegados, la flor y nata de la juventud de la década del 60, que dejaron todo, aquellos compañeros, ¿no? Que en la medida que uno conoce algo de sus vidas, los admira cada vez más, sobre todo por eso, ¿no? Por ser aparte de nuestros mártires. Y que Mujica te iguale una cosa con la otra, delante tuyo, en una conferencia de prensa, compartiendo el estrado con la calle Herrera, con Sanguinetti, y que te igualen, digo Ibero, pero en el nombre de Ibero a todos, ¿verdad? Que diga que Ibero es igual que Gavazzo, porque es eso lo que está diciendo, traducido, ¿verdad? Que Ibero es igual que el Goyo, ¿verdad? Y que tú salgas hablando del fin de la historia, porque lo que hace Mujica es comerse a Fukuyama, ¿verdad? Y hablarnos del fin de la historia y de que lo mejor que hay es la democracia burguesa, que en definitiva te dice que es el capitalismo y después el capitalismo no hay nada. Esto habla de... Es un hecho, me parece, que ilumina la debacle política, ideológica y moral de esta dirigencia progresista, que son los verdaderos responsables, ¿no? Mujica, Astori, Tabaré Vázquez, de todo lo que aconteció con esos 15 años de entrega que hizo el progresismo, ¿verdad? Cuando te dicen eso en la cara y tú eras el jefe, la verdad que, pucha, ¿no? Yo creo que eso pinta a Mujica y al progresismo mejor que nada, y queremos seguirlo hablando porque lo positivo de esto es que vayan aumentando los niveles de conciencia y se vayan caracterizando a estos personajes mejor, porque es lo que nos va a permitir romper con el progresismo y construir un camino de izquierda verdadero para nuestro pueblo, ¿no? Y por último, Eduardo, despidiéndome, recibimos el otro día un saludo de un compañero de Sayago, Yamandú, con expresiones exageradas y elogiosas a nuestra persona, que de todas maneras agradecemos, porque bueno, en la medida a uno le da ánimo, en tanto hay gente que cree que lo que uno hace aporta, pero lo que queríamos decir de Yamandú, aparte de agradecerle, retribuirle el saludo, es que él decía en un momento dado que el lema de la 36, que es dando ánimo siempre, a él le molestaba tanto como así está el mundo, amigos, ¿no? Y que al entender, ¿verdad?, que el ánimo no está en no ver la realidad a la cara, sino en saber dónde está la fuerza para transformar el modelo, es que lo que daba ánimo, y que cada uno de nosotros, sea quien sea, puede aportar algo, ¿verdad? Entonces, creo que la lucha por la seguridad social lo que demuestra es eso, que en esta pelea el pueblo gana a pesar de todo, que los niveles de conciencia son suficientes, que ya las propias encuestas van que casi el 60% de la población está en contra de la reforma del gobierno, está en contra de la AFAP, y es eso lo que nos pone tan nerviosos, como decías tú, porque esta lucha tenemos, y termino con eso, tenemos exactamente esa confianza plena de que esta lucha, en tanto esté la papeleta, vamos a ganar, vamos a triunfar, y va a ser un paso adelante muy grande en cuanto a conciencia, organización y lucha a nuestro pueblo, poniendo al pueblo a la ofensiva, lo que tanto le preocupaba a este dirigente sindical de Sintef, ¿verdad? ¿Cómo poner al pueblo en la ofensiva? Bueno, acá está. No lo busques más, dejate discutir y vamos a juntar firma y vamos a ganar. No enreden la madeja, ¿verdad? Digan que sí y vamos, echemos para adelante. Este es el momento. Así que bueno, Eduardo, bueno, un saludo. Muchas gracias, Carlos. Muy bueno los aportes. Y bueno, nos estamos encontrando en el correo de la semana que viene. Y ya, como decimos nosotros, con la expectativa de una semana de definiciones que nos van a poner en otro nivel de movilización y de la responsabilidad que sentimos que tenemos que tomar cada uno de nosotros, ya sea organizaciones sociales, organizaciones sindicales, políticas, personalmente cada uno, porque es la batalla más importante que tenemos para dar en esta etapa, y capaz que desde hace tiempo no hay una... Ayer también lo decíamos en la costa, ¿no? Que hacía tiempo seguramente no teníamos la posibilidad, o no se daba en el escenario político, la posibilidad de enfrentar y de confrontar y de golpear al corazón del sistema, al corazón del modelo. Y esta batalla justamente nos pone en condiciones de golpear al corazón de este modelo injusto e inhumano. Bueno, saludamos a Carlos y capaz nos vamos a la pausa, y a la vuelta vamos a estar con la compañera Lorena Jesús comentando la actividad del día de ayer. Levantaron la sesión los parásitos de traje, a los que le da blindaje Bullrich con la represión contra la jubilación. Hoy vuelve a votar la historia, las plazas tienen memoria, no se dejan pisotear, y la lucha popular hoy vuelve a cantar victoria. Bueno, un tema muy apropiado para el momento que vivimos, ¿no? Pero bueno, vamos a recibir a la compañera doctora Lorena Jesús desde allá de la costa para conversar de todo el trabajo que están realizando, y en particular una jornada que hubo ayer desde las 10 de la mañana y en la que participamos nosotros en la tarde. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, buenos días, Eduardo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan, compañeros? Bueno, muy bien, contentos con el trabajo que se está haciendo en distintos lugares, y bueno, ayer fuimos testigos de cómo están trabajando ustedes en la costa. Totalmente, no, la verdad que la actividad, a todos, porque obviamente no hay que olvidar que el tema este que ha rebrotado, no sé si ya COVID o qué sería, pero la gripe, que gran parte de nuestros compañeros también están con sus nanas. Es el tendal. Totalmente, no, y realmente, digo, fue fue fructífera, o sea, había 30 compañeros. Ayer también una de las cosas que habíamos hablado con el resto de los compañeros de todas las costas era también hacer un homenaje al compañero Luis Mainé de Barro Blanco. Sí. Y bueno, y también tuvimos la grata sorpresa de contar con uno de sus hijos y con sus nietos allí, así que realmente para nosotros fue muy muy conmovedor y bueno, digamos, arrancar de esa manera con compañeros que hacían tiempo que no estaban militando, pero que obviamente, digamos, son del 26 y saben que realmente en este momento es un momento muy importante que necesitamos de todos ellos, como el Canga, como otros compañeros que habían estado afuera del país, y que bueno, y que realmente, bueno, creo que está llegando el mensaje de que todos son necesarios, que no importa, bueno, cuánto tiempo hace, que acá no se les va a pasar, digamos, factura de cuánto tiempo hace que no militan ni nada, sino saber que cada uno de ellos que nos está escuchando del otro lado son necesarios, más que nada en estos tiempos donde desde la virtualidad nos ha dejado diezmados, ¿no? O por lo menos con esto de que nos cuesta juntarnos de forma presencial, y bueno, y ayer, digamos, como que fue un buen comienzo para todo el trabajo que se viene realizando ya de hace tiempo, de cara a la participación del MONDES, de cara a las comisiones barriales, ¿no? Sí. Que sabemos que hay cada uno de nuestros compañeros está participando de forma activa, generando actividades, volanteando las ferias, propaganda en cada uno de los locales también del 26, digamos, y donde no hay local en la casa de algún compañero, y que sabemos que para nosotros eso es fundamental, ¿no? Es la esencia misma del 26, ¿no? O sea, el trabajo colectivo, organizado, y bueno. Totalmente. Así que bueno, ayer creo que fue una muestra. Ayer vimos realmente lo que vos cómo arrancó la actividad en la parte que me tocó a mí, con el homenaje a Luis. La verdad que vimos a los compañeros, nos emocionamos todos, pero particularmente ustedes conmovidos. Totalmente. El hijo del compañero, los nietos, y tiene un valor muy importante, porque no es que acá el que se arrima viene, se lo utiliza y después se lo descarta, como no. Ahí afloraban los sentimientos de los compañeros, el haber compartido la lucha durante un tiempo. Todo lo que puso Luis en el corto tiempo allí que estuvo en Barros Blancos, que la casa era una bandera, la casa, ¿no? Y es muy Totalmente. Importante no olvidar eso y tomar ese ejemplo. Incluso vos pasaste allí uno de los mensajes que mandaba Luis, convocándonos a lo que tenemos que hacer, que es organizarnos, militar y luchar. Y me pareció, sí, que de todos los que vi, como que había compañeros que estaban como reincorporándose a la lucha, vi muy buen clima, ganas de estar, la inquietud para ver cómo seguimos para adelante. Realmente los quería felicitar porque consiguieron. Y después, hablando con los compañeros, las experiencias que están teniendo cuando van a la feria, van con el diario, con los volantes, cómo se conversa con la gente, realmente un clima importante, digamos, un clima de ganas de dar la batalla, ¿no? No, ni que hablar. Bueno, nosotras nos fuimos después en el ómnibus con Matilde, con una compañera también de la costa, del kilómetro 40, que si nos está escuchando le mando un saludo. Y ella me decía, o sea, Lorena, es importante tener concreto el tema de los datos, ¿no? Me decía el tema de la tasa, la expectativa de vida que se calcula en la tasa de mortandad, ¿no? Para sacar la renta FAP. Dice, porque eso es algo súper importante, me decía. Vos date cuenta que para hablar con los frentes amplistas, para hablar con el ciudadano común y corriente, que le dicen, no, pero claro, con razón que la renta FAP es poca, dice, si te hacen un cálculo en más de 100 años, dice. Entonces, dice, estas cosas hay que decirlas, compañera, me decía. No, y es totalmente de acuerdo. Ahí mismo contaba la receptividad que tiene de la gente y que está, eso es fundamental. Sí. Pero lo que vos decías en cuanto al mensaje que dejó Luis, porque digo, primero, en mi experiencia particular, hacía poco tiempo que lo conocía, porque claro, hacía poco que militaba, digamos, en Canelones, era exiliado de Montevideo, digamos, nos hicieron tremendo aporte, y vino con tremendas ganas. Yo creo que eso también, creo que no, en ese poco tiempo, digamos que ganó el corazón de todos los compañeros del 26 que lo conocimos, que militamos ahí con él. Digo, Carmen fue un par de veces a la feria de Barros Blancos para agitar la charla. O sea, la vitalidad que tenía ese hombre, o sea, increíble. O sea, el tema de utilizar los pocos recursos que tenía para ponerlo en pos de la propaganda, ¿no? O sea, él salir por el barrio con tipo una pancarta humana, que eso tipo nos quedó hombre sándwich, ¿no? Sí. Exactamente, no, y él se reía de eso, o sea, realmente, y digo, y esto no lo digo por pasar la mano, ni mucho menos, sino todo lo contrario, digo, creo que justo encontramos un mensaje, ese mensaje él lo mandó para la audición del 26 de Canelones, y que yo decía, o sea, era como si se estuviera despidiendo, digo, como cuando termina, y el mensaje, porque fue concreto, cuenta un poco de las vicisitudes del barrio, ¿no? De lo que es Barro Blanco, de cómo utilizan a los vecinos, bueno, de todas las cosas que ya sabemos que pasan en la mayoría de los lugares de Canelones. Y después, digo, dejando el mensaje ese de lo necesario que es juntarnos, ¿no? De cómo antes existían las comisiones fomento, donde los vecinos hablaban, intercambiaban, bueno, acá lo mismo, digamos, intentamos en cada una de las agrupaciones del 26, que no sea solamente el hecho de, digamos, un lugar político, sino saber que, bueno, uno ahí también tiene la espalda de los compañeros para poder hablar, porque en definitiva, digo, creo que todos los que estamos acá somos todos trabajadores y de alguna forma u otra, digo, problemas económicos, y digo, no nos vamos a asustar de nada, pero digo, sabiendo que tenemos, claro, la espalda de la organización, de la contención, digo, a veces capaz no es un tema de poder ayudar desde el punto de vista económico, pero sí de poner una oreja y de saber que, bueno, estamos acá del otro lado para darle pelea a eso, porque en realidad, digo, dificultades hubo siempre, Eduardo, digo, ¿qué te voy a decir a vos, no? Digo, esto no es nuevo. No, claro. Pero, ahora, qué inmensa responsabilidad queda para los compañeros del 26 de allí del departamento de Canelones para sacar adelante una agrupación en Barros Blancos en homenaje a Luis, ¿no? Con totalmente. Los pasos que dio, así que ahí ya queda planteada una tarea. Por último, Lorena, no sé si tienen algunas otras actividades planteadas, qué planes tienen allí en Canelones para bueno, las próximas semanas. En Canelones, en principio, ya estamos trabajando con el tema de todas las ferias de acá de la costa, lo que sería Lagomar, lo que sería Pinamar, que ya se está haciendo, la de Parque de Plata, digamos que son como las que tienen más caudal de gente, las que, digamos, están en nuestra zona. El tema de, bueno, de poner mesas allí, pensando en la recolección de firmas, más allá que ya se está haciendo la volanteada, ¿no? Sí, sí. Y además el tema de la propaganda, lo mismo. Pero tenemos pensado posibles próximas visitas, una de ellas posiblemente se encare este otro fin de semana, que es a San Bautista, ajá, de visitar compañeros también allá, bueno, Emir, que siempre nos está diciendo cuándo van a venir, ¿no? De San Antonio, pero hay como varios compañeros y la idea de ellos es también poder lograr con otros compañeros de otros partidos políticos, ¿no? Pues como decimos en el caso del Mondes, o sea, está abierto a todo el mundo, lograr conformar una comisión del Santoral. Entonces, bueno, seguramente el próximo sábado vamos a estar por allí y bueno, como decimos todos, ¿no? Invitar a todos los que nos están escuchando, que sabemos que son muchos, que bueno, que se asomen, que vengan, que compartan, porque obviamente así sea ir a compartir, a llevar un mate al compañero que está en la feria. Recuerdo que vamos a estar en todas las ferias, ¿no? En Lago Mar, en Pinamar, en Parque de Plata, y sobre todo para el tema de la recolección de firmas vamos a necesitar muchos brazos, entonces digo, a no ser tímido, saber que esto es la pelea por todos nosotros, ¿no? Por la futura jubilación y las generaciones nuevas que van a ser los principales perjudicados con esta reforma, en la actual reforma jubilatoria. Totalmente. Así que, bueno. Y pero, Lorena, cosa, Eduardo, sí. Lo que planteabas tú recién, perdón que te corte, no. El tema del homenaje a Luis lo plantearon vecinos de Barros Blancos, de hacer una actividad, pero allá en su tierra, digamos, en su espacio, en su lugar, porque realmente a muchos de ellos se les dificulta venir hasta la costa por la falta de locomoción que hay. Hay que hacerlo, sin duda. Totalmente lo vamos a hacer, así que ni bien tengamos, le vamos a estar pasando el día, la fecha, la hora para que ustedes lo puedan compartir. Hay que estar ahí. Escuchame una cosa. Si es gente del departamento de Canelones, donde estén, no solo en la costa, puede ser Santoral, puede ser. Totalmente. Si quieren conectarse con ustedes, ¿hay algún teléfono o algún correo? No sé cómo. Sí, Sí, lo pueden hacer por el 098-224-332. Para 098-224. ¿Sí? 332. 224-332, está. ¿Y qué otro, otro mecanismo? O paso también otro, el 097-326. 097-326. 158. ¿Tá? 158. Por cualquiera de los dos, sí, bueno. Por mensaje de texto, por WhatsApp. Ya, pónganse en contacto con nosotros, que un compañero del 26 seguramente va a haber en su localidad. Y bueno, lo importante es poder contactarnos, en poder ayudar nosotros también a dar una mano, a organizar, porque no se olviden que estamos ya previo año electoral, así que hay que también meterle con todo, organizarnos. Bien. Y bueno, y salir de la del letargo, digamos, que sé que nos cuesta un poco, pero van a ver que vale la pena. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Lorena. No, de nada. Mandamos un abrazo a todos los compañeros y gracias por habernos permitido participar en la actividad de ayer. Estuvo muy bueno. A vos, Eduardo, por participar. Muchísimas gracias. Chao, bueno, chao, que pasen bien. Un abrazo. Bueno, así que ya están los teléfonos a la gente, a los compañeras, compañeros de Canelones que no están vinculados, que tienen interés en conocer, en informarse. Este es un tiempo de dar un paso adelante en participar organizadamente. Ayer lo hablábamos en la actividad, bueno, cómo el poder utiliza el desarrollo tecnológico para imponer sus criterios, su política, para aislarnos, para dividirnos, para separarnos. No recuerdo, en esta semana, una de las entrevistas internacionales, el entrevistado decía aquí en la 36 que vivimos en la apariencia de la superinformación, ¿no? Porque vos vas al WhatsApp, metés el coso y te llegan noticias de donde vos quieras, pero al mismo tiempo estamos más desinformados que nunca porque no llegamos a conocer la realidad. O sea, no nos venden una realidad, nos colocan prioridades, nos dicen, mira, lo más importante hoy es que pasó tal cosa en tal lado y que no sé qué, y la operación de fulano. Y no te están hablando de los problemas que marcan la vida de la gente. Entonces, ¿cómo superas eso? Solo con la organización, compartiendo colectivamente, debatiendo, discutiendo, proponiéndonos objetivos, ubicando cuáles son las metas principales de cada etapa, ¿no? Porque también podés tirar para todos lados y no avanzar ni un solo centímetro. En cambio, si decís, bueno, acá el tema central es este, acá acumulamos fuerza, acá nos juntamos, lo estudiamos, lo profundizamos, lo transmitimos, generamos conciencia. El tema de la organización en esta etapa es fundamental y precisamos a todos, como para no salir del molde, a todas y a todos, a quien esté con la intención, la preocupación, la inquietud de que no se puede seguir en esta realidad que nos toca vivir, que nos imponen, que tenemos que cambiarla y se puede cambiar. Porque también está la otra parte del discurso del poder, que es que esto no lo cambia nadie. Hoy lo decía Carlos, ¿no? Cuando se juntan los expresidentes, ¿no? Y ya te colocan el concepto nunca más ningún terrorismo y ya te encajaron el terrorismo desde el campo popular. Y ya perdonaron y abuenaron el terrorismo de Estado, que es el único terrorismo que hubo en el país, ¿no? Cuando enfrentamos los distintos problemas, ¿no? El problema del agua. Estamos en una... Voy a abrir un paréntesis, porque en este espacio iban a participar los compañeros de la Juventud del 26, que se les complicó, quedarán para el domingo que viene. Yo quiero resaltar la activa participación de los jóvenes del 26 en las distintas tareas, en particular en estas jornadas que se están haciendo en la futura planta emisora, con gran compromiso, con alegría, con fuerza inmensa, y están preparando un plenario nacional de la juventud del 26 para este mes que empezó. Ya empezamos en julio, se nos va el año, el mes de julio, y bueno, hoy queríamos tener más detalles sobre los temas que van a abordar, cómo se están preparando, pero ya avisamos y anunciamos, porque la idea es que sea nacional para los compañeros en los distintos lugares del país, que vayan contactando a los jóvenes que están, digamos, vinculados al 26 para la posibilidad de participar en esa instancia que va a ser tremendamente importante en esta batalla, y vaya si en la juventud y entre los jóvenes tal vez sea la más importante, de ir mejorando, construyendo niveles superiores de organización y participación en la lucha política, además de la participación activa que tienen los jóvenes en las distintas expresiones de la lucha social. Así que cierro el paréntesis, porque este espacio lo teníamos reservado para los compañeros que no pudieron estar, pero para la semana, aparte de la audición de la Juventud del 26, queremos que estén también en la de los domingos, que seguramente es el momento de mayor audiencia en las audiciones partidarias por la característica del día. Pero nos estábamos metiendo con el tema del agua y el ocultamiento de las causas. El progresismo sacó el gusto, fue recibido por el presidente, tuvieron un diálogo nacional, como ahora se acostumbra a reclamar para todas las cosas, y bueno, creo que el presidente concedió algunos de los puntos que llevaron, otros. Ahora, no se habló del problema central. Estamos en una realidad brutal. Acá ya el agua no es potable, y dentro de 2 o 3 días lo que va a salir es almuera de las canillas. Ya no queda en Paso Severino reserva ninguna. Te lo muestran en la televisión y dicen, nos quedan para 2 o 3 días. Van a empezar a meterle más agua salada. Esto es una inmensa irresponsabilidad de parte del gobierno y del Estado. Esto es responsabilidad del Estado, que tiene la obligación por la Constitución de asegurar el agua potable a la ciudadanía. No comprando botellas de agua, no comprando agua embotellada, de generar las condiciones para que en un país que tiene recursos no infinitos, esto era previsible. Era evitable, esto no es inevitable. Porque ahora todo el mundo, si no llueve, ¿qué quiere que haga? No, pero no te estamos pidiendo que haga llover. No te pedimos que haga llover. Lo que le pedimos a los responsables de la conducción política del país es prever, analizar, estudiar y tener en cuenta las necesidades del pueblo, no de las multinacionales. Porque a ninguna de las multinacionales les está faltando agua. El frigorífico Canelones mintió cuando dijo que cerraba la planta porque OCE no le daba agua. Mintió. Parte, como explicaban los compañeros de Sofrica el otro día acá, son las tácticas que tienen estos grandes monopolios de producir donde le convenga en ese momento más, y no tienen problema ellos en dejar en la calle a los trabajadores. Pero acá, de todo esto se sigue sin hablar de la causa fundamental del problema del agua. Y nosotros creemos que, obviamente, hoy estamos concentrando fuerzas y casi todas las que tenemos en la batalla por la seguridad social, porque además hay tiempos concretos que debemos cumplir. Pues esta es una batalla que tenemos que dar como pueblo. Y esta batalla también va en contra del modelo vigente del agronegocio al servicio del gran capital, de las multinacionales y en el fondo también del sistema financiero. No habrá solución definitiva. No es con Casupá que vamos a resolver el problema. Hay un informe de, creo que era la Academia de Ciencias, donde planteaban ni que hablar que Arasatí no es la solución, es un negociado, ¿no? Este gobierno avanza en los negociados a paso rápido, ¿no? No resuelve el problema, la síntesis, es un negocio para un conjunto de empresas y no resuelve el problema del agua potable para la ciudadanía. Y con Casupá, que dicen, bueno, si bien tampoco. Aquí de lo que se trata es de enfrentar las causas de fondo del problema. Porque en última instancia Casupá también depende de la misma fuente. Entonces, le toca al movimiento popular auténticamente comprometido con la causa popular, le toca a la izquierda de este país ir develando, digamos, los problemas en su esencia, ir a la esencia de cada problema, si no, esto lo que hace es estirar la agonía, estirar la agonía. Y mientras los eucaliptos se sigan llevando el agua, mientras la soja siga envenenando también nuestros recursos, mientras estemos pendientes de favorecer cada día más a los grandes grupos económicos que de esto sacan jugosas y cuantiosas ganancias, no habrá solución. Por eso insistimos en la necesidad de recuperar y reivindicar un proyecto de izquierda. Con el tema de el necesario involucramiento y participación y organización de nuestra gente. Creo que no tenemos en el horizonte cercano nada más urgente que dar esta batalla por organizarnos más. Por organizarnos más y mejor, por recuperar los niveles de organización. Y esto tiene que ver con una necesidad concreta que tenemos a nivel partidario y que estamos hablando en cada una de las instancias orgánicas en las que participamos. No tenemos vergüenza en decir que en este tiempo hemos tenido en muchos lugares un retroceso en el plano de la organización, de la participación, que hay muchos compañeros que han quedado desvinculados. No tenemos vergüenza en decirlo porque es así. Lo que sí nos daría vergüenza es no estar peleando para superar esto. Y ante las instancias que se nos vienen, que ya están aquí, fíjense, hoy empezamos julio. Si pensamos en la batalla de la seguridad social, este es el mes decisivo. Seguramente a fines de este mes esté la papeleta y habrá que salir a juntar primero 300.000 para cumplir con lo que marca la Constitución, pero tenemos que llegar a 800, 900.000 firmas. Creo que nos podemos plantear ese objetivo, pero para eso hay que mejorar la organización. Tenemos que tener en cada barrio, en cada pueblo, un núcleo de compañeros que estén con capacidad de decir, bueno, mira, manden para acá la papeleta y a su vez ellos contactarse con otras organizaciones sociales, políticas, con todo el mundo, para generar ese movimiento que nos pueda llevar a una victoria que creemos que es perfectamente accesible, ¿verdad? Que sin duda que la vamos a conseguir. Pero se me da el tiempo y hay un concepto que quería redondear en relación a... Esto es una convocatoria, lo que acabamos de hacer, una convocatoria a todos los que nos están escuchando a dar un paso adelante y sumarse a la actividad organizada y consciente. Los precisamos a todos. Lo decimos con el corazón, porque precisamos brazos para muchas tareas. Para enfrentar el poder, para avanzar con un proyecto de izquierda. No, y un concepto para cerrar, ¿no? Porque tiene que ver con lo que hoy planteaba Carlos con respecto a la falsa interpretación del fascismo y la dictadura, lo que hablábamos con respecto al problema del agua. Y hay un concepto que en estos días se ha machacado por todos lados, que es el concepto de la unidad nacional. La unidad nacional para defender la democracia, la unidad nacional para conseguir el agua, la unidad. No hay unidad nacional. Acá hay lucha de clases. Acá lo que hay es la confrontación de proyectos que representan intereses distintos. Esa es la verdadera vida democrática, podríamos decir, en materia de lucha política. Entonces, cuando nos la convocatoria a la unidad nacional es como el abrazo del oso para inmovilizarte. Y nosotros, con los que somos y con los que seguramente todavía no están, pero son muchos más, tenemos la inmensa responsabilidad de darle a nuestro país, a nuestro pueblo, un proyecto auténticamente transformador que recupere la identidad de la izquierda en cada una de esas batallas que están planteadas. Se nos fue el tiempo, ya vienen los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Nos reencontramos nosotros mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.